De esta forma también los virus, bacterias, gérmenes y parásitos desaparecerán de su energía pensamiento, haciendo que las células se libren de la energía cinabria enferma. Al sentirse la célula libre, la estrella de las seis puntas que se encontraba trabada y sin funcionamiento girará, produciendo energía alciática y formando alrededor de cada una de ellas el campo gravitacional de luz. En este proceso, la luz ampliará el conocimiento, entendimiento y amor, por lo tanto el ser se envolverá en su capullo de luz y sabiduría. Esta es la verdadera cura que el universo les está enseñando. 226. La mayoría de seres de este planeta no tienen la capacidad mental ni la elevación energética para realizar una autocura. Por esta razón, nosotros nos ayudamos con productos químicos o sea con medicinas. Es correcto lo que hacemos. Es lo mismo que ustedes hacen con sus alimentos, fumigarlos para matar los parásitos y depredadores. Mientras que fumigan en un lugar, ellos atacan por otro lado. No es una solución a largo plazo, simplemente es un alivio inmediato. Curar el cáncer u otras enfermedades significa un cambio radical de vida, entendimiento, pensamiento, modo de actuar, pensar, creer y asimilar. Es una forma de vida, una manera de existir. Como este proceso ustedes no lo pueden realizar en un lapso corto, necesitan de muchas vidas para entenderlo, para hacerlo parte del planeta, de sus vidas y legarlo a las generaciones posteriores. Como ustedes son inmediatistas, entonces continuarán fumigando y fumigando, rezando y rezando, efectuando ritos, cantando las glorias a Dios, hasta entender que esta acción es parte de la mística, pero no es suficiente para llegar a transmutar las energías cinabrias enfermas. Para que la acción se convierta en obra y pensamiento se necesitará llegar a la verdadera alquimia, o sea, que la acción, obra y pensamiento se conviertan en ustedes, que ustedes no sean parte de sino ser. 227. La historia de las religiones y pueblos está llena de leyendas como por ejemplo, ángeles con alas, vampiros, hombres lobos, al igual que la mitología griega, que de cierto tienen estas historias. Mucho y poco. La energía pensamiento que pulula de esfera en esfera guarda en su memoria el pasado de terribles o maravillosos acontecimientos. La espantosa, pavorosa o aterradora distorsión de personajes siniestros o la exaltación y veneración de personajes divinos. El hombre recuerda y describe estos hechos transcribiéndolos en la memoria de sus recuerdos ancestrales, a través de su fantasía densa o de su imaginación elevada. Para relatar hechos verídicos y creer en ellos, el hombre necesita elevar. Solo a través de la elevación podrá recordar y transmitir la veracidad de lo vivido, de lo que sucedió o de lo que sucederá, porque la claridad de sus cristales en donde todo se encuentra grabado, le mostrará la autenticidad sin errores, sin equivocaciones y sobre todo sin distorsiones. 228. ¿Cómo son las ciudades internas? Con dos naves de reconocimiento los voluntarios interanos siguieron la ruta del río interno, el cual los llevó hacia el polo norte desembocando en la bahía de Baffin, topándose con la nave madre de los voluntarios, ambiarianos y retrionianos.